Roll that backward, baby. Play me close. 'Cause girls like you burn out guys like me to sundown. When I come through, I need a girl like you. Yeah, yeah, girls like you love fun. And yeah, me too. What I want when I come through, I need a girl like you. Yeah, yeah. A girl like you, yeah, yeah. Thank you. Oh, 헤어지 될 줄 정말 몰랐는데 good ending day. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, gente bonita que nos está escuchando a través de Station K-Pop. Ya iba a decir una burrada, Dios mío, qué bueno que alcancé a pensar. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Y pues bueno, yo no estoy sola como es costumbre. Hoy sí estoy acompañada, pero no de una, sino de dos personas. Y si ustedes estuvieron escuchando el programa anterior, entonces ya saben de quién estoy hablando. Y si no, pues deshonra sus vacas. ¿Por qué no vienen a escuchar el programa anterior? ¿Qué les pasa? Oigan, chancla para ustedes. Oigan, les voy a presentar entonces a Shareni, que me está acompañando esta noche. Vamos a darle un aplauso. ¡Shareni! ¡Oli! ¡Yay! Oye, por fin. Mande. Ahorita estoy escuchando que estás entrando y siento que entras como súper tranquila a la radio y así. Y yo entro gritando, haciendo un súper gritería de hola, buenas noches, no sé qué. Y yo como, ¿qué le pasa a Corpi? Pues es que ya es algo que dominas. Bueno, ahorita te platico. Déjame presentar aquí a mi compañera, a la de todos los martes. Preséntese. Eso sí se lo dejo a usted. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Habla Sofía de la Yeye Chancla y muchas gracias por acompañarnos y con nuestra invitada especial, Shareni. Shareni. Sí, oiga, yo aquí entro tranquilita. Pues es que nadie me está correteando. Bueno, sí, la UEFA me está correteando, de verdad. De hecho, A todos nos corretea hoy la UEFA. Todos los martes le digo a Sofi, no quiero emitir, no voy a emitir, voy a poner un programa. Y mírame, todos los martes vengo a emitir. Yo soy igual, todos los días que me toca emitir, estoy con mis roomies así como de, oigan, ¿y si no entro? Uh-huh. ¿Y si mejor solo entro como a poner pedidos o así? Uh-huh. Para no, siempre la responsabilidad gana. Sí, la responsabilidad gana, y sobre todo cuando tienes que ser el ejemplo para los demás. Oigan, voy a mandar saludos a la gente que ya está conectada. Por aquí estaba platicando antes de entrar al aire con Noelia. Un fuerte abrazo, Noelia. Sabemos, bueno, yo al menos estoy un poquito enterada acerca de la situación de tu país. Ahorita las cosas están un poquito difíciles en Sudamérica. Y aquí Noelia pues es de Bolivia. En días pasados hubo elecciones y las cosas pues se tornaron bastante raras, vamos a decirlo. Bastante raras, el pueblo vaya, se levantó y ahorita pues están en mucha tensión social. Lo mismo pasa en Chile. Para todas las personas que nos están escuchando de allá, por favor cuídense mucho, no, ahora sí que si no tienen razones para estar en donde no deben de estar, no vayan. por acá nos está contando sí, mejor desde sus casitas. Sí, desde sus casas. Por aquí nos cuenta Noelia la situación cómo está y pues esperemos que no pase a mayores, tal cual ella lo dice. O sea, si es un movimiento que el pueblo está haciendo, tiene razón. Si lo ves desde fuera, tiene mucha razón. Pero también pues tienen algo muy grande en contra, ¿no? Que es una, vaya, tienen el poder. Tienen el poder la contraparte, entonces sí es algo muy fuerte. En fin, cuídese mucho, Noelia, cuide mucho a su familia, no se arriesguen si no hay necesidad. Y pues esperemos que no pasen mayores. Saludo también a Kiki VIP, que ya está conectada. ¿Por qué no mando besos? A ver, déjenme mando los besos. Ahí está. Uno bien tronadote. Tronadito. Sí. Oh, ya, mira, aquí está Ale de Hugh. Un saludo para ti. Un tan beso. ¡Ale! ¡Qué fusiva! ¡Qué fusiva! Saludos también para Angie, que por ahí vi que andaba conectada. Angie Kukuru. Angie, ¿dónde estás? Ya no te vi. Saludos para ti. Por ahí en WhatsApp dijo Kat que ya casi venía, entonces hasta que se conecte, pues le mando su besote. Gracias por estarnos acompañando. Y te equivocaste, no te equivocaste de chat. Yo me equivoqué de chat, Chareni. ¿Qué te digo? bueno, Corpi. Dice Angie que para ella es un día muy esperado. No sé si por el programa o porque escuchas nuestras hermosas y melodiosas voces. Y ahora tenemos una tercera. Tercera hermosa y melodiosa voz. Tercera hermosa y melodiosa voz. Así es. Y pues, ¿qué les digo? Oigan, tenemos mucha información, no nos va a alcanzar el programa como ya es costumbre, no nos va a alcanzar. Y pues vamos a empezar platicando acerca de, pues, lo que vino, Shareni, echar chisme, no es cierto. El video. Shareni Chapoy siempre anda aquí. ¿Corpi Chapoy? No manches, no. La radio Chapoy. Ya vamos a cambiar el nombre de la radio Chapoy. Chismation. No, bueno, oigan, no, vamos a platicar acerca de el Envy, porque la semana pasada pues tuvimos por ahí problemillas y obviamente no tuvimos problemas, fue una situación que pues fue delicada y se respetó y pues se recorrió hasta el día 17 la salida o liberación del álbum, ¿qué estoy diciendo? Dios mío, alguien ayúdeme. Del envío oficial. Leslie, ¿dónde está? O sea, no la he visto y todavía se me pega su cosa. Y aquí tenemos chanclas. Esta sí no necesito pedirla prestada. En fin, muchachas, ¿qué opinión tienen al respecto referente al envío? Es que, oigan, no sé, o sea, yo, no sé, yo tengo una especie de relación muy rara con Super Junior. Justo antes de entrar le platicaba a Corti que yo pertenezco a todos y a ningún fandom. Entonces, pertenezco al fandom cuando sacan una canción nueva. Entonces, ahorita que sacaron esta canción, yo no la había podido escuchar. Hasta hoy en la mañana, como que me pude dar tiempecito de escucharla. Y vi el video también. Y no manches lo increíble que está. Creo que una de mis cosas favoritas del Envy es Pichuy. De verdad. Uh-huh. Oh, sí. Creo que no puedo pedir más. O sea, que Pichuy esté en el video es. Ya es de gane. 100%. Ya es. Todo lo demás ya es un plus para mí. Yo no tengo otra cosa que decir más que es perfecto. Fue todo lo que yo estaba esperando. Me dieron lo que me prometieron y pues ¿qué les digo? Es todo y más, o sea. Sí, de hecho, todo y más. Esos vatos nunca decepcionan. Obvio no. Otra cosa que creo que también ya estaba esperando es ver la alineación como más completa. Si no completa totalmente, pero sí ya un poco más completa. Pues en teoría ya está completa. Por eso Leche sí, se está quejando. Por eso Leche se está quejando. Yo sé que traes cosas atoradas en tu cocoro, sácalas. Tengo muchas cosas atoradas en el cocoro. Hay muchísimo, muchísimo de qué sacar en Super Club. Aparte de que fuimos tendencia mundial desde que se lanzó el Envy, Super Club y Every Time Sleep fue tendencia mundial en Twitter. Pero el Envy es otra cosa. Tenemos cositas o detalles que se esconden. Ya saben que Super Junior les gusta darnos como que pistas ocultas. Entonces, una de ellas se encuentra cuando Shindong está bailando en la maquinita esta. Se me va el nombre de la máquina porque. Y aparece. ¿Cómo se llama? Pump It Dance, algo así. Anda. Sí, esa mera. Entonces, aparece el álbum de Mamacita. De Mamacita, ¿ah? Sí. Después, el de Time. Espera, ¿qué? A ver. Uno de los mejores. Wait. Necesito ver eso. ¿Qué pasó, Sharini? Justo en mi programa de hace ratito, estaba hablando de todas las teorías que sacan en los videos. Pues la mayoría de los idols, ¿no? Y yo les decía que yo no suelo ver más allá de lo que es el video. Entonces ahorita que me dicen esto es como, ¿qué? Espérate, ¿qué? Cuando Shindong aprieta los botones para la máquina de Pumpy, en la pantalla se alcanzan a ver los álbumes donde está seleccionando la canción. Y dentro de los álbumes aparece, son varios de Super Junior, pero aparece Mamacita y aparece Time Sleep. Y el de Magic, pero ese casi no, pero además ese casi no se ve, pero tengo una crítica que me dolió en el cocoro. Ya vas a empezar. Yo pensaba que no más es cierto, ya lo vi. Ay, qué genial. Oye, ¿en serio que no eres él? Soy como este el estandopero, ¿cómo se llama? No sé. Franco Escamilla. Ese que dice parece chiste pero es anécdota. Se lo juro que así soy yo. No. No, pues ya lo notamos. Ay, no. A ver. Recomponte. No sé cómo me siento al respecto de que se estén riendo tanto de mí. Pero no se estamos riendo de ti. Riéndose no. Conmigo. Ah, exacto. Ah, no puede ser. Muy simpática. Ya saben, aquí está Sharon y cuando quieran. Un día que anden ustedes todas tristonas aquí. Tienen a Sharon y Paqui. Ya, hombre, ya. Las agarré un rato. Ya. Tranquila, esté tranquila. Sí somos nosotras. No nos estamos riendo de usted. No fue... No, yo sé. Corrección. No fue el video de Magic, sino el de Devil, el que aparece a mano derecha. Sale a mano izquierda Mamacita, sale en medio Time Sleep y sale a la derecha Devil. Pero creo que es... No, sí, es la portada original de Devil. Ajá. Bueno, a ver, ahora sí. Ya, yo respiro, esperen. En ese álbum recordamos que pues Shidong estaba en el servicio militar, por lo tanto no participó en la fotografía. Uno de los ex miembros que mostraba el álbum era Kagin, y pues fue editada la fotografía, en lugar de aparecer Kagin sale Shidong. Es la única queja, es la única queja que tengo contra SM Entertainment. Y sale Shidong en una de las fotografías de The One More. Sí, ¿no? Yo, The One More Chance. Bueno, The Black Suit, de hecho. ¿The Black Suit? Uh-huh. Es una de las fotografías de Black Suit. Sí, fue tan triste ver ese pedazo yo con mi cara de. La parte que lo recompensa es cuando está compitiendo en la pista de baile junto a Hichol. Es lo máximo, es súper genial. Los bailes son increíbles. Hay una descripción en Billboard sobre el MV que concuerdo mucho. Si la palabra elegancia era perfecto para Play, la palabra retro, electrizante, creo que va muy, muy, muy de acuerdo con este MV. Tiene un pop dance retro, además de que los vestuarios iban muy acorde con lo que trataban de transmitirnos, no solamente con el ritmo, sino también con la letra de la canción. La melodía mezcla elementos funky y también electrodisco. Es un, en serio que inmediatamente en que empiezan a escuchar la canción, ustedes no pueden evitar mover el pie, empezar a bailar, traer la canción. Es súper pegadiza. Además, las nuevas líneas que les establecieron a los miembros es demasiado genial. Tenemos participaciones todavía más de YouTube, de Shiwon, de Shidong. La parte del rap es súper increíble. Pero yo tengo que quejarme aquí, porque como lo habíamos dicho la semana pasada, a mi Yesung me le quitaron líneas y eso no se hace. A mi vocalista principal nadie me lo toca. No estoy feliz. Saca la chancla, porque es verdad, a los vocalistas ahora les dieron menos líneas. Si nos damos cuenta, hay como que la parte principal de los pedazos sigue un puente, que es donde participan como que los vocales. Después vienen otros pedazos de miembros, viene otro pequeño puente hecho por los vocales y es cuando entra el coro. Entonces sí le quitaron líneas a Jason, a Raeguk y a Kyuhyun, aunque Raeguk es ahora como que vocalista principal. Eso es el único coro. Entonces está súper genial. Otra cosa que también recalca Super Junior es que a veces están como que en realidad somos idol, tenemos el estilo de un idol así super fashion. SMB lo comprueba que sí, la parte final está súper genial. Vuelvo a recalcar los vestuarios. Hay una parte donde es puro dance. El vestuario es como que muy genial, simple, en el sentido de que no tienen tantas cosas, pero se recalca tanto los tintes que tienen que se ve demasiado increíble. Oye, disculpa, yo me estoy muriendo. Dice Billboard que ellos son idols, dice Super Junior que ellos son idols, pero dice Changmin que son unos retrasados. Por dos, a Changmin. Sí, Dios mío. Oigan, yo quiero decir algo respecto al vestuario. A ver, díganos. Pero sí. Yo siento que estos chicos siempre tienen como vestuarios súper increíbles, pero, o sea, no me maten, por favor, de verdad, no me maten. ¿Te das Little cuenta que es estás en el oído de él? Es, ¿verdad? Uno de mis vallas de la vida, pero siento, o sea, yo siento que este look que le dieron, no sé si es el cabello, no sé si es el largo del cabello o el color del cabello, pero siento que algo como que no le queda. ¿A quién? Siento como que no va con el look de las más. Lituk. Ah, ok. Fíjate que no eres la primera que lo dice. Por ahí alguien más lo comentó en la semana pasada. Pero yo no siento que no se le vea bien. Es que se ve como un look más relajado. Y estamos acostumbradas a verlo. Es que no es que no se le vea bien. Porque, por supuesto que a Lituk todo se le ve bien. Uh-huh. Pero siento que como que no concuerda tanto con el look de los demás. De ser. No, y aparte, o sea, es como un look demasiado relajado para él. Eso es de lo que iba. Estamos acostumbrados a verlo muy formal, muy presentable, y de repente lo vemos con ropa holgada, despeinado, porque no está tan peinado. Lo vemos sin tanto maquillaje, y él es una persona que por lo general le cargan mucho maquillaje en los ojos, no al grado de ponerle sombras ni nada de ese tipo, pero sí le hacen algo de contouring a su cara. Es lo más común que le vemos. Y ahorita lo vemos al natural, lo vemos, no quiero decir dejado, porque se ve bien, o sea, sí se sigue, vago. Sigue cuidando mucho la apariencia de su cara, pero en comparación de los chicos que se ven como, pues como, vamos, van de fiesta, ¿no? E Ituk se ve como que fueron y lo sacaron de su casa de treintañero, que lo agarraron haciendo la chachada, ¿no? Y se lo llevaron de fiesta. Y sí. Así, siento que es eso. Ajá, sí, o sea, porque te digo, no siento que se vea mal, él se ve bien con todo y sea con lo que le pongan se ve bien, pero siento que sí, es lo que tú dices, a lo mejor, con que lo veíamos como más formal. Ajá. Yo me acostumbré mucho, o sea, yo les empecé a seguir un poco desde, bueno, desde hace mucho, pero así ya bien, los empecé a seguir desde Black Suit. Uh-huh. Entonces ahí, pues Black Suit, ¿no? O sea, todos con la elegancia total. Exacto. Ahora, checa entonces, las fotografías. Que me lo pasan así, es como... Checa las fotografías de Inkigayo, las fotografías que liberó Inkigayo. Casi todos, por ejemplo, andan con traje, con saco. Shibon siempre me lo visten con conjuntos. A Donghae me lo visten un poquito más juvenil. A Hyukje siempre me lo visten como el chaca. Vato, Sí, de hecho. A Hyukje siempre me lo visten como chaca. Pero a Ituk me lo visten como por diosero. A Yesung y a Ituk me lo visten como por diosero. Solo que esta vez siento que Yesung cuidó más su imagen. Pero Ituk sí trae ropa de por diosero. O sea, trae sacos de dos, ¿cómo se les llama? 10 tallas más grandes. Ajá, que él. Tallas muy grandes. Y aparte, el que traía ayer para Inkigayo era un saco de dos colores, en azul y en gris a cuadros. No se veía bien. Y aparte traía como unos tipo, no sé si era parte de la playera larga que le llegaba hasta la mitad de los dedos, o traía guantes, no sé, guantes sin dedos, pero se veía muy, muy dejado. Y luego aquí Hyun con... Pero fíjate que hasta eso, en... ¿Dónde fue? Creo que fue en... Ay, ¿cuál fue? En que sacó con Leslie Gray. Lo siento. En esa, ajá, o sea, todavía o sea, aunque hicieran como vestuarios más como americanizados, no tan formales, ajá, como, ajá, no se veían mal. No, es que estaban, pero siento que ahorita como que sí, ajá, ahorita como que sí ya es otro look completamente diferente, y sí me quedé como, wow, wow, wow, who are you? Sí. con el Detox sí fue, había mencionado Yugye, va relacionado con Ituk, él se quiso pintar el tinte fosforescente para llamar la atención, y que aún así, Ituk estaba llamando más la atención, y en parte se estaba recargando lo de largo de su cabello. En ese aspecto no se le ve mal, de hecho me gusta que lo traiga así medio larguito, pero el tinte siento que es el que marca la diferencia con su tez. Yo lo veo un poquito más pálido con el tinte, sí. Y su tez, no sé... Y exactamente, el que no le hayan puesto el tipo de maquillaje que tenía antes, entonces creo que se ve todavía un poquito más demacrado. Quiero volver al responsable que lo vistió, porque neta se pasa. Sáquenme la chancla. Yo creo que me pasaron al estilista de Yesung a Ituk y el de Ituk a Yesung. Solo así explicamos por qué siempre a Yesung me lo vestían como por diosero y ahora no está así vestido. Y en este comeback Yesung se ve como diosito. No me lo anden sabroseando, muchachas. Ese es mío. O sea, el distinto de Yesung. Yo vine a sabrosearme a todos hoy. ¡Yay! No, bueno. ¿Para qué te digo que no? Sí, nosotros a eso nos dedicamos casi, ¿no? Oigan, ¿por qué nos está diciendo Noelia? Sí, vivo. Nos está diciendo Noelia que Knowing Brothers le dijeron que a Shibon que parecía senador. Y sí, de hecho, lo compararon con este otro señor que está ahí. Se me olvidó su nombre, debe ser medio codito. que también, por cierto, es bastante rico. Y los compraron por el estilo de peinados y ropas que utilizaban. ¿Rico en qué sentido, Corpi? Rico de dinero. No me bueno, vas a ver. De las dos, de las dos. ¿Por qué no vaya a ser, no? Pero de la otra forma, no, no está, no está, este, rica. Digo, sabrosa. ¿Como la de Yegón? Pues no. No sé de qué estás hablando, no, vamos no, a seguir con el tema. Sí, yo por eso decía que estaba dando informaciones. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Se llama... The Cube. Este... Yanhun. Soy Yanhun, se llama. Sí, soy Yanhun. Bueno, los compararon por el estilo que traían. Pero yo pienso también que hicieron referencia a su último drama de My Fellow Citizens. Que si ustedes recuerdan, pues el papel de Siwon es un estafador que de repente pues cae en una treta de una organización y se convierte en senador por la República de Corea, ¿no? Y fue bastante bien recibido el drama, a pesar del odio de muchas. Fue bastante bien recibido y de ahí en sus siguientes presentaciones, pues sí le mencionaron mucho este papel de el senador, ¿no? Como que se le quedaron muchas cosas del papel. O tal vez de salen naturales, porque pues ya ven que también el muchacho es embajador de UNICEF y pues anda por allá asistiendo a eventos muy importantes. ¡Ya llegó Kat! ¡Saludos para Kat! Quiero dar un popular opinion, a ver si no me meto en problemas aquí. Porque yo vine a dar todas mis opiniones más sinceras desde el fondo de mi corazón. Ya sabemos, bienvenida sea. Yo creo que todos los de Super Junior son Diosito prácticamente, ¿no? ¿Son qué? Diosito. ¿Diosito? Pero, ajá, pero, okay. No sé, de alguna manera, Siwon es como que el que menos me gusta. O sea, sí me gusta, pero es el que menos me gusta de todos. O sea, siento que Siwon, muchos dicen que es muy, muy guapo, ajá. Chocalas. Todo el mundo dice que Siwon es como súper, súper guapísimo y así, yo como, se me hace más guapo Don G. O sea, sí es guapo, pero así tan guapo, tampoco, like, dude, calm down. Yo estoy de acuerdo con eso, o sea, tal vez no es nuestro tipo, no es nuestro tipo. Siento que hay miembros que en lo personal se me hacen más guapos, por ejemplo, Ituk sí se me hace más guapo que Siwon. A mí, pero lo mi, que le mi gana a Siwon es Don G. ¿Cómo? Perdón. Mi valla total de Super Junior es Don G. No, o sea, no puedo con él. Es mi perdición. Creo que de muchas. Pero sí, Don G es como belleza natural, ¿no? Es la belleza natural de... Ya no voy a decir nada más. ¿Para qué? No, ahora no. ¿A qué empiezas? No. Ay, Dios mío. Oigan, ¿por qué no me dicen que no he abierto pedidos? Esta vez... ¡Ay, es cierto! Chicas, en esta ocasión solamente les voy a pedir una canción por persona, porque ya estamos avanzados en tiempo. De hecho, ya son 8:41, no hemos hecho ningún bloque musical. Eso significa que no hemos pasado cerca de 30 minutos hablando. Entonces, me perdonan. Ni se siente. Ni se siente. En bola ni se siente. No sé qué dije. Un pedido por persona, morras, cáiganle. Vámonos a el siguiente bloque musical. Vamos a ver, ¿qué ponemos? Ah, les voy a poner Skydive, porque YOLO. Skydive y Simply Beautiful, porque nadie me pide esa canción. Oigan, no se les olvide, tenemos que ganar el conteo de Music Core. ¿Por qué digo tenemos? Porque ya hemos ganado en 3 semanas consecutivas. Las chicas de Music Core comentaron que van a estar haciendo un programa especial dedicado al grupo ganador del mes. Entonces, ¿qué mejor forma de empezar a festejar el mes de noviembre, que es el mes de aniversario, que con un especial en Music Core? Entonces, chicas, voten. Nunca, nunca, también, nunca crean que es suficiente sus votos. Así es que hasta que les salgan los dedos, por favor. Y si llegamos a ganar... También yo quiero venir a dar un anuncio. Dame un momento. Si llegamos a ganar, pídanme lo que quieran. Neta, así. Para el programa. Pídanme lo que quieran. Para el programa, leche, no te emociones. Uy, así que chiste. Yo les traigo lo que ustedes quieran al programa. Bueno, obviamente no a los miembros, no se pasen de lanza. Lo que ustedes quieran saber, lo que ustedes se les... Uy, ocurre. Así que chiste por dos. Sharon, sí. Cállese, se retira. ¡Qué mal! ¡Caray! Saquen a chancla, Chavini. Hoy la otra también. Sí, ya a ver cuándo vuelvo a venir la invitada con... Yo sé que vas a volver a querer venir. No, ya en serio, ya en serio. Oigan, hay que ganar, no sean flojas, voten. Aparte tenemos que reproducir el video. Aparte tenemos que votar para los MNET. O sea, tenemos un chorro de trabajo y lo que les pido es mínimo. Tenemos 4 canciones por las que debemos de votar. Eso es que cada vez que ustedes voten tienen que seleccionar Super Junior, The Crown, I Think I, Super Clap, porque obviamente esa no la podemos dejar de lado. Y de hecho, esa tiene que ser la canción por la que más voten. Esa es la que tienen que ganar el top de esta semana. Y debe de ir consecutiva a la de I Think I y The Crown. Y también tenemos a Henry con Don't Forget, que ya la estuvimos escuchando al inicio. Ese es un estreno, es algo de lo que vamos a estar platicando más adelantito. Así es que voten ya. Discúlpeme, Sharon, sí. Hable. No te disculpo, desatarte. ¿Eh? No te disculpo. Shareni. Shareni, usted no me quiere decir. Yo tengo un anuncio, ya que andamos por aquí. ¿Anuncio parroquial? Ajá, es que igual no quiero adelantar mucho. Pero. Ay, pues ya. No sé por qué lo queremos evitar si ya todos sabemos lo que viene. Pues la semana Elf también. Ya les dijimos. O sea, también para que no se la pierdan. También para que estén como al pendiente. Y si tienen como algún pedido especial para esa semana, pues nos lo hagan saber, ya sea aquí en La Nocturna, que es como el programa específico, o en cualquier otro programa, o en las redes sociales de la radio. Si tienen algún pedido especial, pues ya, que nos lo pasen. Y eso, y ya. Así es. Fin. Entonces, chicas, o sea, qué buen incentivo sería tener muchos programas de Super Junior. Bueno, no tantos, porque también luego aburrimos a los demás, ¿verdad? Pero... Y tenerlos, pues algo que por lo general no podemos tener, ¿no? Ustedes tienen que esperar que vengan los martes para poder escuchar algo relacionado con Super Junior. Si no les gusta, porque pasa también, si no les gusta el contenido de la radio, pues tener que esperar cada martes, pues sí es pesado. Entonces, se nos viene la semana especial. Si ganamos en Music Core, pues tenemos la oportunidad de tener un programa especial con pedidos. Entonces, chicas, voten, por favor. Por favor. Ahora sí, vámonos al siguiente bloque musical. Nos vamos a ir a escuchar Skydive, que ya está sonando, y Simple Beautiful. Y ya regresamos después de esto. Recuerden que están escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. No, lo siento, no, estaba votando. Bueno, vámonos. Sí. 바람결에 몸을 싣어 길을 잃은 계절 같아 baby. And I really wanna get to know you. 나무 아래 흔들리자 위에 내려 쉬어가자 honey. You're so beautiful. 네가 왜 예쁜지 어디가 그렇게 예쁜지 내가 왜 네 손을 잡는지 궁금해하는 걸 알아. 네가 왜 좋은지 어디가 그렇게 좋은지 내게 묻는다면 늘 있지 같은 답을 알겠지. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y ya estamos de vuelta. Lo bueno es que sí sé contar, o sea, del 5 me pasé al 3. Sí, sí lo noté. Así, así pasa. Así pasa cuando sucede. Igual Peña Nieto. Ajá, sí, obvio, algo tenía que dejarme. Oigan, por aquí hay alguien nuevo. ¿Quién llegó? Lilia Zaragoza, un saludo para ti, Lilia. Onta mi beso, aquí está. Ahí está. Anwook, no, nunca lo había conocido, o lo había conocido, pero si usted es nuevo y ya se lo oyó al chat, preséntese, aquí lo recibimos. No mordemos. ¿Qué? Bueno, tal vez si eres un miembro de Super Junior te podamos morder algo, ¿verdad? Y eso por gusto. Pero de ahí en fuera creo que no mordemos. Entonces, platíquele con ganas, usted éntele. ¿Y de qué vamos a platicar, muchachas? Tengo pedidos abiertos, no se les olvide, uno por persona. Grillito. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar. Chicas, no se amontonen, por favor. Ahora sí, ¿de qué vamos a hablar? Sharenin. No, ya no quiero. O sea, hasta se pone sus moños. No, no es cierto. Me comentaron diciendo hace ratito que su... Ay, espérame. No, diablo, no puedes. Dime un segundo, please. Bueno, bueno. Va, que le demos un segundo. Ah, ok. No, pues eches el tema, Leche, porque aquí ando en la opulencia, ya sabe usted. Vale, vale. Pues en lo que nos ponen nuestros pedidos, chicas, quien hayan pedido y regresa Shareni, tenemos que hablarle sobre la venta de Timely. Timely. Ya volví. Timely. Yo un segundo. Sí, es de palabra usted, Shareni. Mi respeto. Es que no, justo hablaban de esto de las ventas de, creo que de los álbumes, ventas, ¿no? Físicas, así es. Pues ya se cerraron las preventas, ya no hay más preventa. Y podemos resumir que sí sobrepasamos los 350,000,000,000 de copias vendidas en preventa. Y eso es bastante bueno, si tú no sabes qué significa, pues es bastante bueno. Porque, como ya lo mencionamos en el programa pasado, Time Sleep vendría siendo el álbum mejor vendido de Super Junior en preventa. En preventa, ¿sí? Hemos estado revisando por ahí las listas del janteo. Ya saben que el janteo, pues, es esta como marquita que cuenta cada vez que una persona compra un CD original. Cada vez que alguien compra un CD original, pues, se aumenta la lista, ¿no? Se aumenta la lista. Y, pues, de los primeros 7 días que tuvimos el conteo de ventas de Time Sleep, según janteo, pues hemos visto que ha disminuido la cantidad. ¿Pero a qué se debe esto? Bueno, significa que Time Sleep está agotado. No hay más Time Sleep. Las personas tienen que esperar a que salga una nueva reimpresión del álbum para que pueda seguirse vendiendo. Y eso nos está costando mucho tiempo, nos está costando ventas. No sé por qué, o sea, ya había pasado anteriormente que no sé por qué Label SJ en este caso no apunta a sacar más copias de un álbum sabiendo que es un buen trabajo. O sea, se evitaría tener estas pérdidas que nos estarían afectando para ganar en shows musicales y en premiaciones de final de año, que eso es algo que estábamos hablando anteriormente. Me estaba preguntando Shareni referente a los MAMA, que es a donde los artistas de la SM pues ya no asisten como tal, pero yo le comentaba que pues es muy independiente porque los MAMA sí toman cierto conteo. Creo que no tiene nada que ver con los shows musicales. Sí toman en cuenta algunos rankings, pero no estoy segura exactamente cuál es. Sin embargo, tal vez para la asistencia de los premios como tal, pues ahí sí están vetados. Sin embargo, eso no significa que ellos no puedan asistir a los shows musicales como tal. Ahora, recordemos que Super Junior pues es un grupo que por lo general no participa mucho en los programas de música, ¿sí? Ellos por lo general nada más promocionan lo que es una semana. Y eso, por decirlo, es nada más una presentación, o bueno, lo que sería una aparición en un programa, ¿sí? Tenemos la noticia de que por esta ocasión tenemos promociones, se están agregando dos nuevas fechas de promociones, que sería el 25 de este mes para Music Bank nuevamente, porque recordemos que ya apareció en Music Bank, y al día siguiente, el día 26, se van a estar presentando en Music Core. Nos falta Show Champion, esa era la que nos estaba faltando. Show Champion creo que no se han presentado, o no sé si fue la que ya pasó, pero nos falta que nos confirmen que se van a estar presentando ahí. Ah, ok, mira, acá me está diciendo Leche que Anwook es Ana. Bueno, no te escucho tan fuerte como antes, no sé por qué. Ay, qué andar con esta cosa. Ándale, sí, está muy interesante eso de las ventas del álbum. Si recordamos, rompió el récord de ventas Initial Shondong de 125.830 copias con el álbum de Play el 6 de noviembre del 2017. Entonces rebasó aproximadamente 215% este álbum de Time Sleep. Ah, ¿por qué me cuesta? No puede ser. Time Sleep. Sleep. ¿Cómo? Perdón. Shadini. Manifiéstate. Que digo que ya es la hora de la noche en que todos nos empezamos a trabar. Sí, oye, cansazo, por favor. La verdad es que sí, ahí está el cansazo. Bueno, sí, prosiga, por favor. Sí. Además, fue el número uno del Worldwide iTunes Album Chart 3 días consecutivos. En KK Music ganó un triple medalla de oro por las 37.500 copias vendidas el día del lanzamiento. Entonces, está súper loco las ventas que ha tenido Super Junior. El álbum forma parte de los 10 álbumes lanzados por un grupo de chicos en este año 2019, lo que muestra la posición de Super Junior como el super idol. Está súper loco todo esto. Es un álbum súper épico, no solamente de forma artística, con las ventas que estamos viendo, la promoción que se le dio con Suju Returns, con el cariño que Super Junior hizo este regreso, como mencionaba, y tú, ya no, si nos enfocamos en apoyarlos para que sean el número uno, tengan buenas posiciones, tengan buenas ventas y etc., pero lo estamos haciendo de una forma cariñosa. El empeño que Super Junior puso para este comeback hace que es... esté apoyando en todas estas actividades para que precisamente estos artículos de muy importantes categorías dentro de la música, pues les estén dando este reconocimiento tan importante. Así es. Aún así nos falta trabajo, muchachas. ¿Cómo andamos? Sí. ¿Cómo andamos con esto de Super Clap y el álbum Time Sleep? Pues bueno, en la semana la página oficial de Super Junior nos entregó una nota directamente en Naver. Sí, pues Naver, así se pronuncia. Donde nos confirmaron que se posicionó el álbum en el primer lugar de 32 países. Fue tendencia mundial, alcanzó la posición número 7 en el chart global de álbumes de iTunes. Eso para la canción Superclap. De igual forma, alcanzó la posición número 29 en el top 200 de Genie. Recordemos que Genie es una plataforma en tiempo real, eso hay que estarlo reproduciendo, y alcanzar el número 29 es bastante, algo que no pudimos lograr con los charts anteriores. De hecho, ni siquiera duramos más de un día dentro de... con los lanzamientos anteriores. No duramos más de un día dentro de los tops de Genie y de Melon, y en esta ocasión alcanzamos el puesto número 29. Hubo mucha colaboración mundial, hubo equipos de fans que se juntaron, que pagaron los pases, que estuvieron turnándose para la reproducción en plataformas coreanas, y se logró a esto. Además, tenemos casi 6.5 millones, bueno, ya rebasamos los 6.5 millones de visualizaciones, uh-huh, en el video de Super Clap. Les recuerdo que para que su visualización cuente, no debe de ser en una ventana, perdón, en incógnito. No deben de estar logueados en su cuenta. No deben de ver el video en su celular, en la aplicación. Tiene que ser en un navegador. No debe de ser, nuevamente, les repito, no debe de ser en ventana en incógnito. Debe ser una ventana normal. Y no deben de reproducir los videos, o más bien dicho, el video de Timeless varias veces, ¿no? En el lapso de 30 o 35 minutos deben de estar cambiando los videos para que pueda contar la visualización como una. El conteo de YouTube cada 30-35 minutos más o menos está actualizando. Entonces, si detecta que tú estás reproduciendo el video una tras otra vez, nada más te vas a tomar la primera vista, porque va a ser el primer registro que tiene de visualización. Ya los demás los va a descartar. Entonces, la recomendación es que vayas buscando otros videos, que los veas, que no quites los anuncios, que no le bajes al volumen. Puedes ponerle tus audífonos si quieres al dispositivo, pero no le bajes para nada o no le muevas para nada a la barrita de reproducción de YouTube. Y con eso ya tienes tú una visualización hecha. Por favor, no se te olvide no mover la barra de reproducción, no bajar el volumen y sobre todo no saltarte los anuncios. Si te toca un anuncio muy largo, ni modo, cámbiate de video. Igual deja que pase el anuncio y deja que se reproduzca el video. Si te aparece anuncio al final o al inicio, déjalo, no importa, no hay problema, ¿ok? Eso es todo lo que ustedes querían saber. Por ahí me preguntaron la semana pasada y no les dije. Ahorita se lo estoy recalcando porque no estaba muy familiarizada con cómo estaba trabajando ahorita YouTube. Ahorita ya sé. Ya he hecho yo mis reproducciones. Si han contado, de hecho ustedes lo pueden hacer con un video que sepan que no tiene visitas constantes y se van a dar cuenta de que sí está aumentando. Entonces, pues bueno, échenle ganas, chicas, y voten aquí. Voten aquí en el conteo de MusicCore. Por favor. Dudas ahora. A ver. O sea, es que fue como muchísima información. Yo me quedé como, ¿qué? Espera, ¿qué? Eso es lo que se hace para todos los combats. Y ustedes de verdad lo hacen. O sea, de verdad. Es que, ay, no sé, o sea, yo soy súper, súper flojísima. Yo, un video de BTS, que son como los que más veo, o sea, lo veo como 10 veces en el mismo segundo. Y no, jamás te voy a contar. Estoy como, lo siento. Jamás te voy a contar tu reproducción. Ah, no, a saber. Digo, si tenías la intención de que te contara, no, no te contó. No, pues no, la verdad. Solamente es que, la primera. Yo me traumo con una canción y ahí estoy todo el día. Sí, sí. Pero, o sea, si wow. Quisieras que contara, o sea, tendrías que hacer esto: ver el video, dejar que corra. Si tiene anuncios, pues dejarlos. Si te tocó anuncio largo, ya te molaste, tienes que dejarlo. Termina el video. Borras tu historial de navegador, cierras el navegador, vuelves a abrirlo y repites todos los pasos. Entonces te conviene más cada 30 a 35 minutos borrar tu historial o volver o escoger otros videos diferentes, a que cada vez que veas el video borres el historial para que te cuente la visualización. Yoshi Yu, saludos, besote para ti. Yo siempre aquí no hablamos coreano, me está escuchando. Sí, casi siempre está escuchando. Sí, dice Lilia Zaragoza, Corpi no se escucha muy lejos. No me escucho muy lejos, ok, chido. Es que de repente no me quiero acercar tanto al micrófono porque luego siento que les hablo como asesino serial, ¿no? Con la respiración así de... Y no está chido, no está chido. Dice Sharon y colapso mental con toda la info de Corpi. Es que eso es algo que ya, nosotros ya hemos venido repitiendo, Sharon y ya deberías de venir a escucharnos más, hombre, para que se te pegue. Digo, si lo hicieras por suyo, si lo haces por suyo, no me enojo. Dice, espera, ¿qué? Me perdí en los mama. Sí, ya sé, ya. Es que yo desvarío mucho. Ya, péguenme por favor. Oigan, otra cosa. Subimos en la posición número 15 en el Top Social 50 de Billboard. Eso es muy bueno. Recuerden que para entrar a este top necesitan ustedes etiquetar las cuentas de los chicos o etiquetar la cuenta oficial de Suju en cada tweet o bien cada publicación que hagan en sus redes sociales. Solo con eso nosotros podemos asegurar que ellos tengan una buena posición dentro del Top Social 50 de Billboard, ¿ok? Yay. No, bueno. Dentro del KK Box Taiwan, si ustedes lo recordarán, las ELF taiwanesas habían mantenido a Suju durante 100 semanas con su último comeback, con el repackage, más bien dicho. Ahora, se mantienen dentro del top 5 de chart global de KK Box. Ay, Dios mío, ay, qué emoción. Y pues ¿qué les digo? ¿Qué les digo? No sé cómo hacen, o sea, si Shareni piensa que nada más para ver un video es una latota, imagínate lo que han de ser las taiwanesas para mantener el álbum dentro de las primeras sí. posiciones durante más de 100 días. Wow, estoy impactadation. Vamos a hablar del Busan One Asia Festival. ¡Qué emoción! Bueno, estás muy distraído, ¿qué te pasa? No, es que estaba viendo los mensajes porque Annie estaba diciendo que no sabe cómo enviar un mensaje por aquí, pero creo que ya está, bueno, ya sabe que está registrada, nada más es de escribir y darle ahí en tu teclado el enter para que se mande el mensaje. Sí, es que no sabemos si estás en el celular, porque en el celular es diferente, o sea, en el celular te manda los mensajes en la parte de abajo y tú le picas ahí y ya se te abre el chat. Pero si estás en la computadora, pues nomás con que mandas tu mensaje, o sea, ya estás logueada, ya con eso. Desde el celular lo que pueden hacer es poner en las configuraciones de Google Chrome, por ejemplo, le das en versión de escritorio y ya te sale el chat y la radio en la misma página para que no te saque de la radio. Ah, ok. Es que yo pensaba que lo estaba haciendo a través de la aplicación, porque también recuerden que tenemos aplicación oficial. Cierto. Cosas que podemos recalcar de del Busan One Asia Festival. ¡Ah! Me engañaron, malditos. Tenían un streaming, ahí se lo ando compartiendo a Lilia y a la hora de la hora que van a salir los Super Juniors me cortan el streaming, mendigos. Me cortaron el streaming. La parte buena es que estaba en la computadora, entonces rápido me metí a la página de ahí de Facebook de la ese evento. Estoy enojada del ese evento. Y me metí a otro de los enlaces que compartieron, pero oigan, qué mala onda. Me dejaron ver a las GFriend, me dejaron ver a las G-Idol. Me dejaron ver a... ¿quiénes eran? Creo que eran los Onius. Luego a los Newest. Y luego no sé qué tanto canijo vi. Y a la hora que van a salir mis viejos me cortan el stream. No, bueno. Eso es por ser jodida y no vivir en Corea y en Busan. A fin que ni quería. Dice Angie, oiga, ¿no nos escuchamos bien? Díganos si no nos estamos escuchando bien, porque también no veo que interactúen mucho en el chat, entonces no sé si estamos teniendo problemas o qué onda. Hay un mensajito, ¿no? No se ofrecen. Como digo, no se hagan Sofi, no se ofrecen. Oigan, vámonos a bloque musical, porque aquí está medio raro el asunto. Nos vamos a ir a escuchar Growing Pains. No me fijé quién me la pidió, pero gracias por pedir esa canción, qué bonita canción. Vamos a escuchar Game y vamos a escuchar Runaway. Nosotros regresamos después de esto. Recuerden que están escuchando La Nocturna con Suju aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oigan, Que dice mi mamá que no, que ya nos regresamos. ¿Por qué? Ya se nos va Sheveni. Tengo que ir a cenar, perdón. No, Sheveni. Bueno, síganos escuchando. Sí, la sigo escuchando, pero ya me voy, ya voy a salir del aire. Muchísimas gracias por dejarme estar aquí con ustedes un ratito. Yo desde cuando quería compartir micrófono con la Corti. Entonces, ya no le quedaron ganas. Y ya no le quedaron ganas. Ah, sí, ¿cómo no? Bueno. A ver si el próximo martes también me quedo otro rato. Ya estás, ya rugiste. Dale. Ya estás. Está bien, muchas gracias a todos. Gracias. Aquí sigo en el chat. Gracias ratito. Por acompañarnos. Bye. Charito. Provecho. Gracias. Ahora sí, los dejamos con sus canciones. きっと今日もいつもの道を急いでる頃だろうな街はゆっくり愛し合った記憶だけをまるで何もなかったように包み込んでく消し去ってく消し去ってく僕よ声まだそばにいるみたい温かくて抱きしめたくて振り向いてもそこにいない君は笑っていてそのままで笑顔でいてほしいよ思い出して抱かなくて忘れてしまえばいい Growing pains oh 戻らない叱るべきらしい時は進んでいくシナリオならどんな結末を僕らに用意してくれただろう次のシーンでまた巡り合えたってエクスプレス君にも時にも僕は追いつけやしない遠く愛しい後ろ姿をただ見守るだけ君を呼ぶ声街のチャートに消えてく消えてくよもう一度だけ呼んでみるけどもっと届かない君がどこにいた 한번더 점검하는 거 벤츠 두 머리 속 레이스 준비돼 있어 It's past

속에서 달력은 느껴지는 high attention 기분 좋은 situation 완벽한 이 세상 good for us Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¡Ah! Ya estamos de vuelta. Te aseguro que sí se alcanzó a escuchar tu berrido. ¿Ah, sí? Sí. Ay, discúlpenme. Me emocioné. Haciendo berrinche, ¿cuál emoción? Haciendo berrinche fuera del aire. Noelia ya la agregué al grupo, no sé si me está escuchando todavía, pero bueno, ya está en el grupo, para que nos mantenga informados. Saludo a Ale de Hugh, que anda muy seria. Saludo a Angie Kokoro, a Kat, a Kiki VIP, a Shareni, que nos está escuchando, mucho provecho, y a Yushi Yu. Gracias por estarnos acompañando. Y por acá me estaban preguntando cómo votan. Aquí en la página recuerden que tenemos el conteo semanal Music Court. Debajo del chat van a encontrar las reglas del chat y abajo van a encontrar el top, ¿ok? Ahí si ustedes ven, pues tenemos varios contendientes. Entre ellos tenemos a Super Junior con The Crown, I Think I, Super Clap y a Henry con Don't Forget. Hay que votar por todos ellos, por los cuatro, para que podamos ganar esta semana y que sea la cuarta semana consecutiva que ganamos con Super Junior, para que también las chicas de Music Core puedan hacer un especial dedicado a Super Junior. Esto estaría abriendo ahora sí que la celebración para el aniversario de Super Junior, que como todos sabemos es en el mes de noviembre. Aquí la radio también está preparando lo que es la semana ELF. Vamos a estar teniendo por ahí esta semana a partir del día, déjenme echar cuentas, ¿a dónde está mi calendario? Empezaría el día lunes 4 y terminaría el domingo 10. Entonces pues hay que estar pendientes de la programación. Ya saben que todo se les da a conocer a través de nuestras redes sociales y ahorita lo más importante es que sigamos votando para lograr pues vaya, ganar esta semana con Super Clap. No se olviden que es importantísimo que de todos sus votos sea Super Clap el que más se lleve, porque es el que tenemos que posicionar dentro del primer lugar, ¿sí? Ya después de ahí ustedes pueden votar por The Crown y I Think I. O sea, la idea es que quede Super Clap en primera posición y después The Crown y después I Think I, o primero I Think I y después The Crown. O sea, eso es indiferente mientras Super Clap sea la primera. Y obviamente pues también está Henry dentro del conteo y pues como obviamente somos ELF, pues no podemos dejarlo fuera, ¿verdad? Aunque él ya no esté como tal dentro de Super... ¡Ay! Ya me duele decirlo. Super Junior M. Yo sé que esa subunidad ya no va a regresar, me duele tanto. Era de mis subunidades favoritas. Pues nada, voten chicas, por favor. Ah, mira, ya estaba preguntando precisamente qué era lo que se iba a hacer para la semana ELF, pero pues esperamos ganar para Music Core, para que ellas ahora sí que abran nuestra celebración y nosotras podamos festejar como Jesús manda. dice Ale de Hugh, hola, lo siento, pero es que ya me estoy durmiendo. Ya la aburrimos, qué caray. Ha estado muy, muy largo el programa, creo que hemos hablado demasiado. Vamos a ser un poquito más concisas con el resto de la información. Empezando con que Super Junior pues está siendo nominado para los premios Telehit. Ay, Telehit, hace un año. Ay. Bueno, Super Junior ha sido nominado. Bien rápido. Sí, ya sé. Ay, hace casi un año lo vimos. Ay, Dios. Sí. se les nominó dentro de la categoría de mejor K-pop del año. Ahorita les vamos a pasar el enlace para que vayan y voten por ellos. Recuerden que hay que votar aquí. Ay, no me deje de pegar. Ya me dejó. hay que votar aquí dentro de la página y hay que votar dentro de la página de Telehit para que pues podamos hacerlos ganar otro premio, porque pues why not, ¿no? Why not. Vamos a hablar de Shindong. De Shindong. Porque después de que se emitió Knowing Brothers, los netizens, que son las personas que pues por lo general no tienen vida y están comentando en las notas que publican los programas o publican medios de comunicación importantes, han escrito muchas opiniones, podemos decirlo, más agradables, ¿no? A comparación de las que se escribían hace algún tiempo. Esto fue porque Knowing Brothers se sensibilizó un poquito más la imagen de Shindong después de que se mencionara que él es muy bueno con sus habilidades de baile. ¿Qué pasó? Los netizens escribieron cosas como: no soy su fan, pero el hecho de que Shindong haya sido reclutado por SM debido a su talento para el baile y no por su rostro, es esa pared que no puede sobrepasar. Y de hecho sí, hay que reconocerlo, muchas de las elves, al menos latinas, estamos porque Shindong nos llamó la atención al ser un miembro, vaya, no dentro de los estándares coreanos y estar en un grupo numeroso. Es que es carismático. Shindong es carismático, muy carismático. No sé, pero su risa, ¿han escuchado la risa de Shindong? Es tan bonita, tan bonita, tan bonita. Con respecto al baile, créanme que es súper loco, es súper claro, se dejó muy claro que Shindong, en verdad, es que es muy talentoso este muchacho, es demasiado genial, no sé, de hecho, en el programa, es que se me olvida el nombre, discúlpenme, donde tienen que hablar bajito, y estaban preparando comida, Shindong, en serio que estaba... Los demás chicos estaban muriéndose de risa. Yo estaba tipo Raikouka ahí retorciéndome por todo lo que decía Shindong. Es muy agradable, es un miembro demasiado carismático que no sé, no entiendo cómo es que tanta gente al principio le tenía estos mensajes tan odiosos por no ser o no entrar en los estereotipos de un idol de K-pop. Pero Shindong viene a romper marcas, viene a demostrarte que eso no tiene nada que ver para demostrar el talento dentro de Super Junior. El programa que menciona ella se llama After Mom Falls Asleep. Este lo pueden encontrar en YouTube. Es una grabación específica para YouTube. Pueden encontrarlo en la cuenta de PikiCast. Y ya tiene subtítulos en español. El domingo, me parece que fue el día que yo lo vi, ya estaban los subtítulos en español. Entonces ustedes ya nada más actívenlo. Si no lo han visto, ya pueden verlo. También varias plataformas ya han subido el programa de Idol Room subtitulado. Incluyendo Knowing Brothers. Yo se los recomiendo definitivamente, de Elfie Subs. Son los mejores subtítulos que van a encontrar. A mí me disculpan los demás, pero yo sigo encontrándolos muy chocantes para entenderlo. Entonces, definitivamente se los recomiendo de Elfie Subs. Sí, la verdad, tienen muy buenas traducciones. Bueno. Me gusta, a veces es más cómodo ahí. Sí, es que pues están en Facebook. Si no se bloquea, ¿verdad? Si no lo bloquean antes. Yo digo. Ah, sí. Por favor, ¿por qué no? Oigan, otra noticia que tuvimos también fue que la revista MAPS tendrá en su edición de noviembre dos portadas. Esto nada más y nada menos que a cargo de Ryuk y Yesung. La revista va a estar disponible a partir del 24 de octubre en Corea y a partir del 26 en Japón. Hay dos portadas individuales, una para Ryuk y otra para Yesung. Y pues, ¿qué les digo? Ya vimos algunas fotografías. ¿Qué? ¿Eh? Yo ya me estaba muriendo con las fotografías, porque, o sea, Ryuk, Yesung y Kopu. Ah, no, pero a ti no te gustaba. Tú me dijiste que no te gustaba. Claro que sí, me cuesta más con Kyuhyun ver a Raiguk, pero con Yesung, o sea, Yesung y Raiguk están tan genial, tan genial, no sé, yo me muero. Pues bueno, tienes que tener todo eso a la mano, tienes que comprar la revista a partir del día 24 de octubre que va a salir en Corea, o bien la puedes encargar en Japón a partir del 26 de octubre. En noticias más amables, por ahí tuvimos la confirmación y el anuncio oficial de que Super Junior quedó como ganadores de la categoría Popularity Award 2019 en los AAA 2019. Recordemos que el evento se va a celebrar el 26 de noviembre en Vietnam y que nuestro líder ITUC va a ser EMC, por lo tanto recibirá el premio junto con la agrupación, porque recuerden que los chicos también van a ir, ya se confirmó, y van a recibir este premio de Popularity Award 2019. ¡Qué genial! Vamos a darles un aplauso. ¿Dónde están mis aplausos? Por fin. Oigan, yo de hecho, este mismo día... Pero... estaba muy reñido, fíjense que estaba en un grupo de ahora que se estaban poniendo de acuerdo para las votaciones en WhatsApp y estaban todas alteradas porque EXO estaba empezando a subir de posiciones y todas de no, EXO, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué empezaron a aumentar los votos? Y ya cuando vimos que se habían cerrado por completo y Super Junior quedó en primer lugar fue de ese. Sí, pero es que déjenme decirles, llorando y de la emoción, la última ronda eran con votos comprados, no sé cómo decirlo. Muchas, manda el enlace que mencionas con los mejores subtítulos. Ah, ok, ahorita se los paso. En el caso de la última etapa, muchas fanbases se juntaron para recolectar dinero y poder comprar los votos. Y creo que eso ayudó. En Twitter había muchos grupos organizándose para que si tú querías participar y querías aportar algo, lo pudieras hacer. No estaba bloqueada aún así las votaciones, vamos a decirlo, for free. Pero obviamente contaban más las votaciones, los votos pagados, ¿no? Sin dicho. ¿Qué les digo? Sí. Estuvo súper loco y tienes razón, en Twitter fue toda la organización para que se estuviera votando, o sea, todo súper loco, demasiado genial, o sea, no entiendo, es mucha emoción ver cómo, a pesar de que estábamos desde acá, estar de acuerdo con otras fanbases del otro lado del mundo para que Super Junior pudiera ganar. Y es súper emocionante que puedan regresar mostrando Super Club, que esté y tú como MC, que es demasiado bueno como MC, y que Super Junior, el grupo, pueda estar ahí dando la mejor presentación para poder obtener ese premio. Ay, sí, ya lo sé. Ay, pues ¿qué les digo? Es hermoso, es hermoso, hermoso. Y ¿cómo andamos en la reputación de marca de miembros? Tenemos en el lugar 14avo, que por cierto subió muchísimo ahí a la pelota. Lo tenemos en posición número 14. Creo que de algo llamó la atención tanto brillo. No nada más era fluorescente, fue fosforescente. En posición número 17 tenemos a... Se ve tan guay. ¿Se ve tan kawaii? Me encanta, tengo que admitirlo. Me gusta cómo se ve ese tinte tipo plumón. Mira, a ti si el vato te lo pone en pelón, te va a gustar. Lo sé. ¿De dónde? Eso lo tengo. Yo solo quería comprobar un punto, ya me lo confirmó. Ah, no puede ser, ¿por qué? Dejando a gente en evidencia. ¡Omitan eso! ¡Omitan eso! Se derrapa junto. No, bueno. En posición número 17 tenemos a nuestro líder Itug, el vagabundo. En la número 18 tenemos a nuestro bailarín Shindong. En la número 20 tenemos al babo de Donghae. En la 26 a Kihyun. A 28 Hichol. 46 a Reebok, 57 a Yesung y en el número 60... ¡En el número 60 a Siwon! ¡No! ¡Wow! Eso no me lo esperaba. Recuerden que la reputación de marca pues se genera a partir de pues la imagen que da el miembro, ¿no? O sea, la participación que tiene y las ventas que genera a partir de su imagen. Estoy impactadation. Si ustedes recordarán, Siwon por ahí tiene un CF. Que como tal no es para Corea, ¿verdad? Pero ha sido bastante bien recibido. Me impresiona que dentro de la reputación de marca esté en ese lugar. Estoy impactada. Mira, el punto bueno es de que todos los miembros, por lo menos activos, están en esa, pues están aquí dentro de. Uh-huh. Ese es el punto bueno. Pero está súper loca la posición. O sea, Yuge está. Es Yuge, por favor. Bueno, es tu vaya. Siempre lo ponen al último. No importa que sea mi bias. O sea, Kyuhyun está también más bajo. ¿Qué está pasando? Kyuhyun se ve guapísimo ahora de rosa. El vestuario que le han colocado a Kyuhyun es súper genial. La parte que bailó en Super Club. Y en serio, no. Kyuhyun se ve tan, tan asombroso. ¿Por qué está en esa posición? ¿Qué está haciendo así, Kyuhyun? No tengo idea. No sé qué decirte al respecto. No sé qué se deba, pero... Wow. Impactadation. Wow. Espero yo que para el siguiente mes pues no esté tan mal. Espero, confío. Híjole. Pues es que no sé qué decirles. Estoy sin palabras. Dice Yushi. Soy yo o en los programas Siwon se ve distinto. Distinto como... Ay, me estaba acordando del paquetazo de Siwon. Híjole, ya lo dije. Ay, esperen. O sea, aparte de que pues se lució. Se le lució, sí. No, pues todo el resplandor. Ya sabemos que no es una galleta. No, ya vimos que no es una galleta. Una macana sería más bien lo correcto. Si ustedes vieron la presentación de creo, me parece, fue Music Bank, donde Siwon traía un traje azul. Pónganle mucha atención, por favor. Pónganle mucha atención. El muchacho andaba bien emocionado. Bien emocionado. Lechita, a ver si les puedes reenviar también el video que me reenviaste temprano. Que me mandaste temprano. Neta, para que vean su emoción. O sea, aquí permitiendo jóvenes. Oigan, inocentes. Ay, ni tanto. Ni si vos se las cree, por favor. Chanclazo para todas. Pero además de eso, se le ve súper emocionado en las presentaciones. Todos se ven tan alegres, llenos de energía con estas presentaciones que están haciendo. Y la verdad es gusto ver cómo se emocionan sus caritas. En una parte, en una presentación donde Kyuhyun está haciéndole caras a Bunge para que se riera. Y justo antes de que empezaran a cantar. Dios mío, estoy viendo acá que están riendo del paquetazo. Es que en serio, ay, neta, véanlo. Ya se está subiendo el video ahí para que pues lo descarguen. ¿Se puede descargar de aquí? Ay, no sé. Yushi Yu me está preguntando que dónde puede ver Idol Room. Yo Idol Room lo vi, lo saqué de una página de aquí de YouTube, pero los subtítulos están mal. Y estaba viendo que ni el Fit Subs todavía no terminan de hacer el trabajo. Hay que esperar tantito. Entonces, pues no sé si quieres que te pase el enlace así tal cual está. Pues más o menos te puedes ir guiando con lo que dicen. Digo, si ya estás acostumbrada a escuchar el cuasi coreano. y a interpretarlo, pues sí te va a ser fácil. Pero si no le entiendes mucho a es que la neta no está bien traducido, ¿para qué te lo digo? No está bien traducido. Está súper mal, pero pues ya es cuestión de ti. Yo te aconsejaría que sí esperaras. Está un poco. Está así. Sí. No, bueno, lo de After Mom Falls Asleep, ya les pasé el enlace, solamente hay que activar los ay, miran, dice niñas locas que están sin las bendiga. Ay, si usted ya está aquí con nosotros, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Ya hasta se fue a buscar el video, ¿no? Ya hasta se me fue la onda, hombre. Se subió mi video. Impuras. No se va a subir, es para imágenes nada más. Impuras. Mándeselos por WhatsApp. ¿Qué? Pecadoras. Ahorita quiero el video. Híjole, no me distraigan, por favor. también tuvimos el lanzamiento de Henry con la canción que estuvimos escuchando al inicio, Don't Forget. Resulta ser que esta canción pues fue producida, compuesta, arreglada. Y no conforme con eso, también participó con el violín, la voz obviamente y la batería. Henry realizó todo ese proceso. Y como resultado tuvimos esta canción hermosísima, que si ustedes no la escucharon, se las voy a poner hasta el final del programa para que la vuelvan a escuchar. Henry ha estado muy activo dentro de su agenda. Se estuvo presentando para la ceremonia de otoño del Shenyang Television el 19 de octubre. Estuvo interpretando, de hecho ahí creo que cantó Don't Forget. Fue tendencia en Weibo tras presentarse en este festival. Fue tendencia en Melon con el lanzamiento de Don't Forget. Fue tendencia en Genie y en Soribada. Híjole, la está rompiendo. Y fue tendencia también en el sitio oficial QQ Music junto con Super Junior. ¿En qué lugar quedó Henry? En primer lugar, de hecho desbancó a Super Junior. Henry quedó en primer lugar y Super Junior quedó en segundo lugar. Dentro del chart semanal del QQ Music, que recordemos, este chart ya lo hemos venido comentando en episodios pasados, este chart es importante a nivel asiático. Dentro de la sección de MVs de K-Pop, Superclap se posicionó en la posición... Vaya, pleonasmos. Se posicionó en el lugar número 2. En el número 3 está I Love You de Henry. En el número 5, I Think I de SJ. Y en el número 15, Time Sleep. Highlight Millie. En la categoría de sencillos de K-Pop, The Crown se posicionó en el lugar número 2, Superclap en el 6, I Think I en el 9, Somebody New en el 13, en el 19 Game y en el 20 Skydive. Entonces, pues bueno, han hecho muy buen trabajo las elfas asiáticas. No voy a decir precisamente que son chinas porque pues estamos completamente seguras de que este chart no es precisamente chino, sino asiático en general. Y pues bueno, es mucho el trabajo que han hecho. No sé por qué de repente empecé a hablar como española. Es lo que tiene a veces. ¿Sí? Ay, yo pensé que ya lo había movido algo. No, me cambié el sentido. Me gusta el acento. Volviendo al tema, el 16 y el 17 de noviembre. Vamos a tener a Henry en el Coex D Hall presentándose en el Sunday Theater Pleroma, así se llama. Henry publicó en sus redes sociales que se iba a estar presentando en el Sunday Festival y se presentó como el primer héroe, violinista genio. Más bien dicho, no, esto fue de parte del festival, ya me acordé. Se puso como el primer héroe, en español, violinista genio, vocalista genio, cantautor genio, pianista genio y artista genio. Esto es nada más y nada menos que Henry Lau. Dios mío, estoy impactadation. Es que está, Henry, en verdad, ha explotado su talento desde que salió de SM Entertainment. Este MV que acabamos, bueno, que acaba de salir, muestra el talento que tiene Henry en la voz, al tocar los instrumentos, en la composición. Hubo un momento en el que recordé con este nuevo MV a Love Songs y I Love You. No sé, como que yo las sentí entrelazadas, estos tres en vi, como una historia. Sí, de hecho. Sí, es como una historia de amor, ¿no? Sí, como que Love Song era la parte feliz, ¿no? Exacto, y después viene I Love You y es completamente triste, ¿sabes? Cortavenas, el MV súper genial, hermoso el MV. Y después llega esta canción y es como estar recordando después de haber terminado, ¿no? Entonces, es demasiado genial esta, por así decirlo, trilogía de sentimientos tan locos y provocados por Henry. Y no, la verdad está muy, muy buena la canción. De hecho, aparte del MV oficial, viene la colaboración solamente de ambos. Me olvidé el nombre de la chica. Pero es que es demasiado genial. No, se ve tan genial. Oye, por acá nos está diciendo, bueno. Kat, dice, dice Ann, elfas tenían que ser. Pues qué pasó, que usted no es elfa. Dice Kat, es que ustedes lo que dicen, ¿nosotros qué? Pues tú que nos sigues. Dice Ann, soy la única cuerda, según yo. Ajá. Dice Ann, soy la única cuerda, según yo. Pues nos estás escuchando. ¿Qué tan cuerdo puede ser eso? Ni yo se la creo. Dale. Y pues nada, dice Kat, es que uno debe seguir lo que le muestran. Ay, acá la muchacha con máster en perversión y nos echa la culpa a nosotras. Conce, déjale, subo la imagen. ¿Cuál imagen? Ay, iba a mandar imágenes aquí medias raras, pero no es cierto. No, por favor. No voy a mandar. No, por favor, no traume gente de por sí. ¿Sí es lo que? Soy una lechita de Shibon. Adulterada. Oye, por cierto, ya no hiciste tu sección de ¿cómo se llama? Del confesionario. ¿Por qué? No me exhibas. Yo no la exhibo, usted se exhibe solita. Más que el paquetazo. hoy no traje pregunta, pero he estado pensando porque, pues porque sí, pues porque estaba ahí ya, porque quise pensar, está bien que me parezca Don G, pero no voy a decir nada al respecto. Yo quiero mencionar sobre su playera, por favor. Ya sé que ibas para eso, anda, menciónalo. Yo ya no tengo nada más que decir, más que yo no compro esa porquería. Salieron, chicas, imágenes de las playeras. Vi una foto en Facebook donde aparece la de Kyuhyun. Se ve tan bonito, la de Kyuhyun, muy, muy genial. Sí, la verdad sí está super mega cute la de Kyuhyun. De hecho, también la de Yeson, similar porque viene en el mismo lado el logotipo del fan club oficial del miembro. Y por ejemplo, en el caso de Yeson, pues es una nubecita, ¿no? Bien kawaii. Se ve bonita la nube de Yeson. Ya salió la historia de por qué Don G dibujó eso. Se supone que es la vista hacia Nel. El mar, se veía así de colores Nel. Mientras él estaba. mientras él estaba viajando. Nel, morra. Eso fue una suposición de una fan. Eso no fue porque el Don G lo haya dibujado porque es un pintor abstracto. No, ma. Neta que no. Eso fue porque una fan dijo: ¡ay, mira! El mar del este se parece a la pintura abstracta del Don G. Y fue y lo puso ahí y ahí van todas las elfas. ¿Para qué te digo de qué a creerle? Así es que Nel, admítelo. Nel, morra. Nel, admítelo tú. Se va llorando. Adiós. justo en mi donje. Anda, sigue hablando. No. Ay, es que ya se vale, o sea. Ni me dejan comprar mi playera. Bueno, era la única razón válida que tenía para comprar la playera de Don G, pues porque yo lo, pues porque sí, porque es dibujo de niño. Ya sea esa o la de Kyuhyun o la de Yuki, con sus garabatos todos ahí, pero está cute. ¿Por qué te vas a leer? Ah, no te levantes temprano. Dice... Todo lo que tenga. Dice Ale de Hugh que ya se va. Descanse, muchacha. Aquí le esperamos la siguiente semana. A las 8. Sí, bien nos va. Sí, bien nos va. Este, ya terminó con las razones por las que va a comprar esa atrocidad. Pues porque sí. Porque se ve genial. Así es, porque sí, porque yo quiero. Porque yo lo. Hashtag playera de longe. Porque sí. Prefiero la del Hugh, que dice: soy ultra mega fan de los Super Juniors, que la del mar abstracto del Don G. Que no fue mar abstracto, ¿verdad? Pero pues hay que hacerle la... Además, Don G, camar del este, tiene mucha referencia para mí. ¿Eso qué? O sea, entra en razón, mujer. Te están queriendo vender basura y tú la quieres comprar, o sea, no. Sí. Alguien ayúdeme, por favor. Pásenme un paquetazo aquí para que la muchacha se entretenga un rato. Uy, sí. Oigan, ya por último, para irnos al último bloque musical, les compartimos que Xiaomi va a estar asistiendo a la Semana Internacional de la Moda en China, y esto porque fue invitado por Park Sai, así, ansina mismamente. Todavía no sé cuándo se va a festejar esta semana de la moda, pero él va a estar apareciendo ahí y uff, qué fotos salieron para promocionar esto. Ay, Dios. Yo, o sea, yo casi soy mitán. ¿Qué? Casi soy mitán. Casi. Es que Xiaomi es... Había una vez una fotografía de Xiaomi y de Itu que sale la mezcla y sale Xiaomi, pero Xiaomi es demasiado, ¿cómo te digo? Tiene un estilo genial, súper genial. Creo que de todos los miembros de Super Junior, el de Xiaomi es demasiado genial en muchos aspectos. Se ve carismático, siempre se ve joven Xiaomi, siempre se ve así. Y me encanta todo lo que se pone, todas sus fotografías en Instagram. Parece que estoy viendo la pasarela ahí en su perfil. ¿Para qué te digo que no? Sí, está re bueno el muchacho. Y pues nada, muchachos, por ahí nos quedó pendiente la información acerca del álbum japonés, que ya se nos confirmó que va a ser un álbum completamente japonés. No va a ser un repackage, no va a ser una versión japonesa de Time Sleep, va a ser un álbum completamente oficial. Esto, la última vez que pasó fue cuando salió Hero, que fue una compilación de canciones en japonés más nuevas canciones. Entonces estamos esperando algo así por el estilo. Vamos a ver cuándo. Se supone que van a salir para el siguiente año, ¿no? Para enero, algo así. Algo así entendí. Sí, de hecho, espérame, aquí lo tenía. Este mini álbum japonés va a salir el 29 de enero. Va a tener nueve ediciones. Y pues así está la cosa. Nueve, o sea. El 20. No te quedaste pobre con Time Sleep. Quédate pobre con la versión japonesa, porque. O sea, los vatos quieren mantenerse. Sí, no inventes. De hecho, el 30 de octubre, si no me recuerdo, sale MV. Y a partir del 2 de noviembre hasta el año próximo ya empiezan con las giras del Super Show 8 ahí en Japón. Adiós, dinero. Adiós, dinero. No, bueno. Y yo sin la Life. Ya sé. Sí, no, ya quien no pidió su Lightstick en preventa ya se amoló porque ya van a subir de precio. Por acá dicen a vender los órganos. ¿Por qué les digo que no? Sí. Oigan, ya nos vamos, ya para no hacerla tan larga, ya nos vamos. Ya se van a quedar con el último bloquecito de canciones. Por ahí nos pidieron No Drama, Opera, One More Chance. Nos pidieron también Super Clap. Y yo dije que les iba a agregar. Les estoy repitiendo el bloque con el que entramos, qué curioso, para cerrar. Les voy a agregar la nueva canción de Henry, Don't Forget. Con Rocco Berry. Rocco Berry, así está escrito. Ya nos vamos, muchachos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que cada martes a partir de las 8 de la noche estamos con ustedes para que nos vengan a escuchar, para que pasen un buen rato. Y pues hoy tuvimos invitada a Shareni, un saludazo para ti, gracias por acompañarnos. Y a todos ustedes, que pasen bonita noche, pórtense mal. Por ahí nos quedamos debiendo información, pero pues ya la siguiente nos ponemos al tiro, porque pues siempre hay mucho de qué hablar. Muchísimo. Sigan votando, por favor. Oigan, váyanse, sí, ahorita a votar. Sí, oigan, sí es muy importante que voten, por favor. Necesitamos ganar esta semana. No lo dejen para mañana. Voten lo más que puedan. Y vayan pensando qué es lo que me van a pedir para el siguiente, bueno, para las siguientes emisiones de La Nocturna, porque recuerden que pues igual vamos a estar de manteles largos, perdón, y pues ya vamos a ir preparando nuestro programa especial. Ahora sí, ya nos despedimos. Bonita noche, pórtense mal, váyanse a dormir, no sueñen con paquetazos, por favor, no sean aquí como nosotras. Más triste. No, bueno. Charito, muchachas, se quedan escuchando esto. Recuerden que la repetición, pues no tiene como tal un horario fijo, está saliendo nada más para rellenar, pero sí está saliendo como los jueves, más o menos, que es cuando está faltando por ahí horarios, para que estén pendientes. Jueves o viernes puede salir. Si se perdieron, igual recuerden que ya vamos a estar subiendo por estos días en la plataforma de archive.org. Si tú te perdiste algún programa, no nada más el de nosotras, puedes irte ahí y puedes escucharlo. Tenemos Music Core, tenemos Sótano Turro, tenemos Night Cover, tenemos el podcast Extra de Time. Ajá, sí, tenemos Extra Time, tenemos el podcast de BTS, tenemos también Más Allá de Occidente, Tardes con JYP, tenemos Aquí No Hablamos Coreano. Pues toda la programación está en realidad. Lo que queríamos, los fanboys. Todavía me faltan subirlos. Están las 10 con Ayuma. Pero sí, en teoría deben de estar todos. Es que ustedes entenderán, es cuando tengo tiempo. Y pues imagínense cuando tengo tiempo libre. Nunca. Saludos para todos ustedes. Descansen. Gracias, Yushiyu. Muchísimas gracias por venirnos a escuchar. Y espero que hayan pasado un momento muy bonito con nosotros. Y si no, pues al menos que les haya dado risa, ¿no? Exacto. Ya está. Oye, espera. Me espero. ¿Todavía estamos ahí al aire? Sí. ¿Sí? Si alguien quiere recomendar algo para igual confesiones de una elf, ahí me lo pueden mandar aquí en el chat, o también me pueden buscar ahí como leche de fresas para que tengamos ahí más apoyo. Es todo lo que tenía que decir, ya, ahora sí. Para que no traen su mente pervertida. ¿Eso qué? Si ya sabes, ¿qué? Si ya sabemos cómo eres, ¿para qué te haces? ¿Yo? Pero ahí nos andaba escuchando Lilia también. Un saludo para Lilia. Lilia, hola. Hola y adiós. Hola y adiós. Oiga, ahora sí, ya nos vamos. Se quedan escuchando No Drama, Opera, One More Chance, Super Club. Iba a poner un title love song, pero no, ya es mucho. Y Don't Forget de Henry. Vámonos a escuchar esto, que pase bonita noche. Charito, bye bye. Yeah, yeah. No more drama, baby.

생각하면 너를 떠올리면 자꾸 눈물이 나 oh, 헤어지게 될 줄 정말 몰랐는데 그랬는데